O puede que sea destapando una cusqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en bancochile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile. Te invitamos a descubrir el nuevo Viñamar Rosé Cero Desalcoholizado. Con el mismo sabor y aún menos calorías que tu Viñamar Rosé de siempre. Porque para cada estilo unique existe un Viñamar. Te invitamos a descubrir el nuevo Viñamar Rosé Cero Desalcoholizado. Viñamar, estilo unique. ¿Presencial o virtualmente? Te acompañamos en este fin de año. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es raro el déjà vu, el día de la marmota que uno vive, como que recién dije, y se nos acaba otra semana. Y se nos acaba de otra nuevo semana. Viernes, claro. Sí, y que, sí, pues. De nuevo. Gracias a Dios. Sí, menos mal, menos mal. Tarjetas Manolito. De crédito BCI, Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, son exactamente las 6:02 y hoy día un día, una tregua con el clima. Oye, para, deja contarte, en la mañana hubo una reunión en un lugar abierto por el protocolo, en la radio, todo muy separado, y nos, voy a decir con todos los derechos, nos recagamos frío. O sea, ya no había manta que había que conseguir ir a buscar porque estábamos todos muertos de frío, muy frío, había lento, viento helado. Eres exagerado. Te apuesto que gente más joven no tuvo tanto frío. ¿Cómo está? Pregúntale a la Carla. ¿Y a Miguel Carla? Iván. Miguel Iván, Miguel, ya que estamos viernes de Chipe Libre, también me recagué de frío. Yo, que se supone que soy, entre comillas, joven, el muy pavo. Pero eres el solo potro, de polera. El torito, ¿no? Sí, fue solo de polera y menos mal que por ahí camuflado tenía un polerón, o si no, ahora estaría en todo lo que es. No. La de bajar ahí, sí, pero mucho frío. Mucho frío. Ay, ¿a quién se le ocurre hacer? Ay, tienen frío. No. Sí, mucho frío. Déjame. Y mire, y con la caleta, con mis compañeros, no nos podíamos abrazar tampoco para cambiar el frío, porque tú sabes, el distanciamiento físico, así que no, todo mal. Oye, qué pena más grande, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Y vamos a contar que tú estabas en formato virtual desde un teléfono. Sí, bueno, la gracia mía es que yo estaba en polera y me quedé dormido dos veces, digamos, así que no hay problema. Y yo disfruté incluso este solaz. Incluso solté un gas en un momento y nadie se dio cuenta, digamos. Así que podríamos decir que fue bastante cómoda mi intervención. En cambio, yo vi la cara de urgido que a veces tenía Marcelo diciendo: voy a tener que dar una vuelta aquí, ¿eh? Porque sí, se me pesa la vista. Ahora, hay que decir que estas reuniones, no por pelar a nadie, pero estas reuniones son igual que las reuniones de apoderados. que uno está escuchando, cómo fue el año, cómo se espera el otro año, y uno espera que todo, especialmente muerto de frío, chancurra, hasta que se empiezan a hacer preguntas. Igual como ese apoderado que empieza a preguntar cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pero y se qué? Alarga y se alarga. ¿Pero qué sentido tiene? Claro, sí. Bueno, ¿quién hubiese sido ese apoderado en esta reunión, Marcelo? Yo. Yo, porque de hecho yo iba a decir, pero si fuiste tú, ¿por qué? No, yo después no me puedo contener. Me pasa igual como apoderado, sí, es verdad. Cuando alguien parte, yo ya no puedo parar. Sí, oye, nosotros ya, te miramos vamos, como Marcelo hace frío. Ya. Sí, vamos con las noticias. Vamos con las noticias que no son poquitas de este viernes, no sé, porque se cierra la semana, va a haber menos contenido, sobre todo con el movimiento que se ha dado al interior de la moneda, del gabinete, con renuncias, con enroques, ya lo habíamos dicho ayer terminando el programa, Ringos, sobre esta renuncia de, bueno, hasta ahora, el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien renunció a su cargo, no transparenta, pero ya todos saben que es para perfilarse en una carrera presidencial por Renovación Nacional. Y hoy día, mira, sin tener ahorita solamente renunciado, se le sumó alguien a la competencia, también en lo que no se ha confirmado, pero se estima van a ser primarias dentro de Renovación Nacional de caras a las próximas presidenciales, Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social, que hasta hace muy poquito se desempeñaba como presidente del Banco Estado. ¿Se salió del Banco Estado? Exactamente, renunció. ¿A quién dejó al pato? Quedó el pato todavía. No, todavía no busca su cargo porque de verdad que renunció durante esta jornada. Pero se decía en la mañana, habían rumores de que iba a renunciar. Así se dio. Ninguno de los dos ha querido decir como, mira, la verdad yo renuncié por esto. No tiene ningún sentido. ¿Por qué van a renunciar si es que no están pensando en otro, pero en otra actividad? Sí. Hace poquito con Marco en la mañana conversamos con Sebastián Sichel y le preguntamos por el tema de la presidencial. Él no dijo esas típicas cosas, estoy dispuesto, estoy abierto, qué sé yo. Dijo que le interesaba, que era una cosa que siempre le había llamado la atención, pero que iba a investigar si es que había agua en la piscina, si había suficiente apoyo antes de pegarse el salto. Así que me imagino que le habría llegado alguna encuesta, alguna cosa que lo anima a dar este paso. Sí, la encuesta de Un País Generoso es la única que hasta ahora yo he visto que vaya ganando. O hasta hace un ratito ganando. Esta gente, yo creo que, claro, un congreso psiquiátrico de narcisistas se lo hace rechupete, pero qué gente para tenerse fe, ¿no? O sea, es verdad. Dundurraga, todo esto. Además, bueno, eso define al político. Todos se auto lanzan a estas carreras sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Ahora, otra cosa es que en Renovación Nacional, hasta hace poco, la figura de Ossandón era una de las cartas presidenciales. Fíjate, ¿qué va a pasar con Ossandón, con su juicio, con todas las cosas que pasaron este año? Porque yo creo que ese abollón no se lo saca más. No se lo va a poder sacar. Sí, opino igual. Pero para él no es ningún problema que el partido lo apoye. Recordemos que en la última elección él renunció a Renovación Nacional para salirse del cachito de las primarias, si lo promulgaban o no. Él compitió como un independiente. Después, cuando le fue mal, volvió a militar en el partido. Ahora, la política es siempre generosa, convengamos. Siempre cuando alguien, entre comillas, pierde, siempre es reubicado en otro lugar, con las renuncias de ministros o con los cambios de gabinete. Ningún político que va ahí como en nada. Siempre lo reorganiza. A no ser de que no estés en el gobierno. Senado. Claro, es cierto. Como lo dijo, bueno, las sillitas musicales o los gobiernos modulares, los políticos Lego. Claro, de todo. O sea, sí. Se reinventan, ¿no? No aporté nada con mi comentario, pero no está bien. Pero ¿por qué digo esto? Porque si es que van a una primaria de Renovación Nacional, Desbordes y en este caso Sebastián Sichel, uno de los dos va a quedar, entre comillas, sin nada. Si el partido promulga a uno, seguramente el otro también va. Sichel está en Renovación Nacional, no era independiente, no era de Ciudadanos. Independiente, exacto, pero dicen, trasciende, más que trasciende, casi se confirma que quiere ir por RN. O sea, en este caso va a necesitar un partido fuerte que lo pueda respaldar. Fuerte, digo, como constituido y con historia. El partido que está gobernando, convengamos. Ya, es uno de los partidos que está gobernando. No, pero me refiero por el Piñera. Presidente. Sí, pero lo digo por el presidente, básicamente. Sí, pero es verdad. Ahora, bueno, ¿y qué pasa que cuando hay...? Sí, Marco, por favor, termina la idea. No, es que estaba viendo justamente la encuesta de Un País Generoso, donde aparece el cuadro de derecha hasta el momento, sacando a Kast de la ecuación, y poniendo a Evelyn Matthei, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, y podríamos colocar a Ozandón así por buena onda nomás, ¿no? Y claro, ahí sería más o menos, ese sería el cuadro. No tendríamos más, ¿no? No tendríamos más. Siempre el que dice que tiene ganas, pero después lo bajan de alguna manera, es Andrés Alamán, que también ha tenido aspiraciones presidenciales, pero hasta ahora se ha mantenido ahí cauto como canciller. Oye, es que Alamán es el Tarud de Chile Vamos, digamos, convengamos. Puede ser. Bueno. Puede ser. Está bien. Oigan, ya, mismo. Entonces cuando se saca un cargo, obviamente hay que reemplazarlo. Y la gestión del gobierno fue bien rapidita y con cosas bien curiosas que se fueron dando. Vamos rapidito. Luego de que el ministro de Defensa, Mario Desbordes, renunciara a su cargo para enfrentar, aunque no digan, nuevas elecciones, en reemplazo llegó Baldo Procurica. Uno dice en reemplazo, pero también fue ahí un enroque porque hasta ahora se estaba desarrollando como ministro de Minería. Y en Minería, ¿quién ocupó ese puesto? Uno va a decir gente nueva, sangre joven... Nada, para que hagamos la cortita. Y fue reemplazado en esa cartera por Juan Carlos Llobet, quien ahora con esta figura va a quedar como biministro. Exactamente. Va a quedar como biministro, ahí encabezando las carteras de energía y minería. Oye, es raro esto. Ya, perfecto. Bueno, y eso por un tiempo o se ratifica que va a ser así. Va a ser mucho rato que no teníamos biministro. O sea, es que nadie los apuraba como para tomar una decisión hoy día. Se podrían haber aguantado hasta el lunes y de pronto buscar a alguien, pero si no, recordemos, lo hicieron, que porque no quieren, no porque no tengan nombres. Siempre está Julio Isamita disponible en la banca. Siempre sí. Está que salta a la cancha, así que habría que ponerle el ojo en el A. Oye, ¿tienes el comunicado de prensa de la Seremi Región de Valparaíso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Tiene que ver con este tema? La Seremi de Salud de Valparaíso impone una multa de 50 UTM al presidente Sebastián Piñera por no haber usado mascarilla. Esto es acá. Sí. ¿Cuánto es eso en pesos? ¿Cuánto es? Ocha. Habría que googlear. A ver, 50 UTM no me despierta ningún interés. 50 UTM. No, pues a ver, ¿cuánto son de 50 UTM? Lo estamos googleando a pesos. Unidad son 50 mil pesos. Menos, a pesos, ¿no? Chilenos. 5 millones. ¿A Luca la UTM? No, yo creo que es mucho más. ¿Cuántos son? No, serían 2.551.000. Ah, lo que habían dicho. 2.551.450 para ser exacto. Ojalá pida rebaja. ¿Eh? Ojalá le alcance. Va a tener que hacer una vaquita. Lo repara. Lo repara. Mira. Bueno. Noticia de último minuto y ahora. Ya, vamos una canción. Una canción de la quinta región, por favor. Dale. Manolito, ¿cómo sabes? With a gun in his hand. bien, bien estaba Morrissey. ¿Y aquí qué tenemos para ir condimentando la tarde? Continuamos con cifras del coronavirus. Siempre la estamos mencionando por hoy día, lamentablemente, con para todos aquellos que se están expectando para la comunicación que va a entregar el Minsal este lunes. Mira, ¿cómo? Una nueva palabra. Expectando. ¿Sí, expectando está mal? ¿Generando expectativas? A ver. Está expectando. Ver. Expectando. No. Bueno, expectando. A ver, término equivalente a mirar u observar. Hoy me lancé en paracaídas y había mucha gente expectando mi lanzamiento. Mira, es correcto, por favor. Miguel, es correcto. Pero por no es de expectativa, sino de... Manuel pidió aplausos de fondo a eso. Está, la palabra existe, pero está mal utilizada. Perfecto. Porque tú dijiste... No, porque la gente está atenta. Pero espérate. Curiosa de lo que va a suceder. Aquí viene la pregunta de la verdad. ¿Dijiste es expectar por expectativa o por espectáculo? Por las dos cosas, por eso usé una está mal, señores, solo es por espectáculo. Es solo expectar por ver. Bueno, la gente está expectante, ¿por qué? Sí, porque hay muchos que se están preparando en base a lo que se comente el lunes, eventualmente lo que va a suceder con las fiestas de fin de año. Gente que quiere viajar fuera de la región metropolitana o moverse entre regiones, y eso va a depender desde la fase que se encuentre su comuna. Eso es el indicador fundamental si es que va a poder moverse ahí. Una compañera de trabajo está muy atenta a lo que va a pasar, atenta. Porque va ahí. Miguel, y para tenerlo absolutamente claro, para poder viajar, calmada, ¿eh? ¿Ambas comunas tienen que estar en fase 3 por lo menos? Exactamente, ambas. Ya. Porque no puedes salir por estar en fase 3 y lo otro si está en fase 1 no puedes entrar porque no está permitido. Eso los expertos dicen que importa un carajo, perdonando la forma que lo diga, porque la fase que estén no quiere decir que hay menor probabilidad de contagio. Sin embargo, cuando la gente está expectante sobre esto, se registró, y aquí nos ponemos un poquito más serio porque es delicado, la mayor cantidad de contagios en casi 5 meses. Hoy día el Minsal confirmó 2.404 nuevos contagios y 44 nuevas muertes. Con esto, porque últimamente no hemos hablado como del total de las cifras, ya en nuestro país llegó un total de 581.135 contagios desde el inicio de la pandemia y son 16.051 los fallecidos a raíz del virus. Es muy complejo lo que va a pasar el lunes, porque más que saber si nos podemos mover o no, es la señal que estaría dando la autoridad, si las cifras de verdad están tan paupérrimas. Oye, decir como que va a haber un chip libre en esta semana es bien difícil, ¿eh? Sí. Yo no de sé fiestas, si... sería raro. No sé si la foto es de ahora o no, pero se ve que el metro de Santiago, pero Cari nos manda una foto del metro a esta hora de tope a tope, digamos, de bote a tope, lleno completamente el metro a esta hora, y yo salí a la calle con mi perrito aquí por afuera levemente. Y te digo que el taco que había, que yo vi, por lo menos era abismal, por decirlo poco. Y va subiendo la espumita porque hoy día hubo mucho más contagios, ¿no? 2000 y tanto. Esto lo acaba de decir Miguel. 2.404. Es que vi la curva desde la semana pasada y realmente es un, digamos, es una W. Es un salto. Amigo. Es un salto. ¿Ah? Sí. Sí. No, por eso tiene razón, Miguel, que las posibilidades de que el lunes haya un relajo, las medidas son bien bajas. Lo más probable es que sea al contrario, que algunas comunas, como anticipó el propio ministro, algunas comunas, no todas, puedan incluso llegar a la cuarentena total. A la cuarentena. Al paso 1. Bueno, de hecho, eso es lo que se rumorea ahí por los pasillos del Minsal y del gobierno, que desde este lunes retrocederíamos a la fase 1 y desde ahora... También por recomendación internacional y también escuchando un poco lo que el Colegio Médico decía hace tiempo, ya no sería una modalidad de cuarentenas dinámicas, donde ciertas comunas avanzan, ciertas no, sería todo en bloque, porque lo más caótico de este último tiempo, siempre habíamos estado comentando lo que pasaba en el Biobío o en el sur más extremo, en Magallanes, pero ahora es la región metropolitana la que lidera el aumento significativo de casos. De estos 2.400 que yo les comentaba, 655 corresponden a la región metropolitana y subiendo. Hoy día viernes, el miércoles eran 400 y algo, ayer 500, hoy día 655. Y lo que dice, por lo menos, el gráfico, por decirlo así, siempre es exponencial. O sea, mañana deberían haber más y el lunes va a ser aún peor. Entonces, estamos justo a puertas en que muchos se confiaron de que la vacuna iba a llegar a solucionar todo en el verano y no es así. O sea, ya han dicho las autoridades que probablemente a nivel nacional nos podría tardar todo el 2021 poder inmunizar a toda la población. Entonces, no queda otra que seguir cuidándose. Y hoy día justo salió una recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dicen: quédense en casa y eviten incluso reuniones familiares. Sí, nos cuesta entender, como lo conversamos en su minuto con las fiestas patrias, ahora con Navidad y Año Nuevo, que uno dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo, y si no he visto a mis padres en todo este tiempo, voy a ir ahora. Pero estamos en el periodo más complejo. Entonces, incluso tienen que venir organismos internacionales a decir, como, ojo, que esto se puede desbandar porque son dos fiestas grandes, Navidad y el Año Nuevo, y las consecuencias las vamos a tener en enero, a mediados de enero, y claro, puede ser complejo con las cifras que tenemos incluso al día de hoy. Sí, yo creo que hay que repetirlo una y mil veces. Ojalá estas fiestas, ojalá, en lo posible, sea con la familia nuclear, es decir, la gente que se está viviendo el hombre y la mujer biónicas, ¿no? Claro. Y si es que Steve Mayers y ¿cómo se llamaba la otra? No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, la que vino al Festival de Viña. Sí, la... y era como media pailona. Bueno, sea, ojalá la familia que ya vive no se en dice, esa casa. Eso decían en ese tiempo, ahora ya no se puede. Y si es que Lindsay Warner. Y si es que es necesario por la tradición o porque los abuelitos están muy solos, qué sé yo, van a juntarse con hermanos, tíos, que sea al aire libre. Y ojalá usen la mascarilla la mayor parte del tiempo. Esa es como la advertencia que habría que dar, porque de verdad que el virus está dando vueltas y las posibilidades son muy altas. Claro, por eso supuesto. Eso quería decir. Muy bien. Me parece súper apropiado de tu parte, ¿eh? Bueno, sí. Miguel, ya no nos alcanza la canción, parece, ¿eh? Manolito, parece que no. De charchetar. Así que dale con otra noticia nomás. Sí, otra información que, bueno, tiene que ver también con el coronavirus, pero que de pronto empieza como a, no sé, como a mostrar otras realidades o realidades que uno sabe pero no las tiene tan asumidas. Algo que hemos conversado mucho aquí en este programa a propósito de las clases telemáticas, el acceso que tiene la ciudadanía. Y hoy, en el marco de la radiografía de la brecha digital, es una publicación, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, presentó una radiografía del Estado y despliegue de la banda ancha a lo largo de Chile. De todo lo que se puede registrar, esto que es mucho, lo más importante es que se revela que 23 comunas están en estado crítico por falta de conectividad. La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, Lota y Hualpén ocupan los primeros 5 puestos de muy baja conexión. Si uno lleva esto como a la estadística, se estima que, por ejemplo, en La Pintana, 1 de cada 3 hogares tiene solamente un acceso decente a internet. 1 de cada 3. Esto es bajísimo, no solamente como pensando como en el desarrollo y la conectividad que pueden tener los conciudadanos, sino también con las exigencias que se han dado el último tiempo, no solamente con las clases telemáticas, sino también con el teletrabajo y muchos trámites que ahora, para evitar aglomeraciones, han obligado a hacerlo todo mediante la vía remota, y que algunas veces a algunos les cuesta entender como, bueno, ¿por qué no lo hacen por computador? ¿Por qué no lo hacen por ahí? Y aquí está un poco la respuesta. Es bien complejo lo que les comentaba que pasaba en estas comunas en particular, pero también dice que a nivel nacional el 56% de los hogares posee conexión a internet de acuerdo al estudio. El 56%, un poquito más de la mitad, puede decir que tenemos internet en un universo de ¿cuántos somos? 18 millones aproximadamente. Que, bueno, dicen por lo menos de las autoridades, del ministerio, que hoy estar conectado a internet a través de la fibra óptica, digo, es necesidad básica. Óptica. Oye, pero claro, a raíz de las cifras, es bien complejo y hay muy largo el desafío que hay por delante. En algunos países ya está dentro de la constitución, ¿no? Como parte de los derechos fundamentales, así como el agua. Así que ojo con eso, ¿eh? Ojo con está, eso. Está el acceso a internet gratuito. El acceso, sí. El acceso a internet, mira. No sé si gratuito, porque el agua tampoco es gratuita acá, pero el acceso, ¿no? Te tienen que garantizar, pues ahora el acceso está, lo que pasa es que hay que pagarlo. sí. El acceso y bueno, ah, ahí está. Ahora, por lo menos desde la Subtel ya, a ver, ojalá funcione, uno siempre espera lo mejor, pero ya no, presentaron sí. un plan de acción que dentro de sus puntos se encuentra en concurso público, es por eso digo que es la piedra de la topa, el concurso público, que tener una conexión 5G y desplegar fibra óptica cubriendo el 90% de la población en un plazo máximo de 3 años con equidad territorial y masiva. O sea, piensa que como este es un desafío no de hoy, no de mañana, sino que era para ayer, que ya el 90% de la población va a tener acceso a internet en un plazo de 3 años. Ojalá así sea, ojalá claro, así yo creo en que un plazo lo, mejor. Lo que hay que tender es a tener muchos sitios comunes y gratuitos, por ejemplo, plazas, centros comunitarios que tengan internet de buena calidad. Cosa que el que no puede tener en la casa porque no puede pagarlo, pueda ir a un lugar donde sea gratuito y que esté disponible para todos. Más o menos por ahí podría ir la solución. Claro, y no tener que robarle a los vecinos, digamos, internet, ¿no? Sí, como adivinándoles la clave, claro, que es muy fácil. 1.345 y todo esto, sí. Así se sabe. Bueno, Miguel Iván, ha sido fenomenal. Se acabó. No te queda nada todavía, ya terminamos este viernes. Quería anticipar un poquito el qué pasó, vamos a ver. Un poco. Ya empezaron a hacer las campañas, los avisos para constituyentes. Y hay una campaña muy particular que siempre la publicidad hace la oportunidad, el fracaso puede ser una oportunidad. O en este caso no el fracaso, sino el chascarro. Así que vamos a estar revisando un spot o una campaña en particular de alguien que está haciendo campaña constituyente con una frase que lo hizo famoso. No sé si famoso, pero para mal. Medio difuso todo, pero por eso para engancharlos para el... Como que Caselli hiciera una campaña, este penal no se me va. Bueno, y que lo hizo, hizo hartos comerciales. Mira, de su fracaso alcanzó, tuvo una oportunidad. Ah, está bueno. Ya. Excelente, me motivaste para verte, ¿eh? Este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI ahora más que nunca seamos diferentes, presentación, perdón. ¿Por qué ponen eso? Bueno, en Cupru más retiro de tu 10%, fácil, sin clave y online en Cupru.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cupru.cl. Nos vamos a la pausa. Hoy día tenemos a alguien que ayer echaron mucho de menos. Vamos a hablar de series. No sé si ha entrado en el comentario. Oye, Mandalorian. El último capítulo de Mandalorian, me voló la cabeza. Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Oye Siri, ¿es verdad que todo lo bueno de tu banco ahora está en una tienda? Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 ya está disponible en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés y con envío gratis, exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Nadie lo hace mejor que Heinz. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en BancoChile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile. Momento de teletrabajos. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en la 102.1 y en oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¿Cómo te va, Dani? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hay mucha gente que preguntó por ti ayer porque te esperan para ponerse al día con la serie. Oye, le decía. Además, Marco, que no estuve la semana pasada. Sí, sepo. Todo el mundo está Mandalorian, ¿eh? El tema es Mandalorian. El tema es Mandalorian. Podemos decir nada, pero no podemos decir nada. Estoy llorando. No hay nada que decir. Yo he visto tan poquito Mandalorian. Ah, no. Como que siento que tengo que ver las películas primero y todo eso. No entiendo nada. No entendí nada. No necesario ver ni una película. No entiendo nada de ese mundo. No necesario. Le voy a entrar. Sí. Sí, pues, pero de hecho, mira, hoy día que vamos a empezar a hacer, porque yo decidí que como hay poquito de estrenos, vamos a hacer ya lo mejor del año, y lo dividí en drama, en comedias y en documentales, para partir hoy día hablando de los dramas. Y entonces, además de yo hacer mi listita personal, me puse a mirar las listas, que por supuesto ya están apareciendo en todos lados, y la verdad es que Mandalorian estaba en varias, así que ya me siento muy mal de no estar tan experta en Mandalorian. En el universo. Sí. Pero está bien, nosotros te decimos que desde el lado del ñoño de Star Wars es brillante y nos vuelve a conectar con las viejas tradiciones. Estoy llorando. Sí, no. Sí, parece que hay que verla. Yo creo que ahora voy a aprovechar estas semanas, porque viste que en esta época, como Navidad, Año Nuevo, inicio de año, en Estados Unidos no se estrena nada, no se estrenan capítulos nuevos, no hay mucha novedad. Entonces es el momento para resarcirse de los errores, empezar bien un nuevo año viendo lo que a uno se le quedó en el tintero. Perfecto, claro, entonces bueno. Vamos con la. Tú sabes que nosotros tenemos aquí en la radio, que pronto se van a dar a conocer, la gente está votando, los Premios Awards 2020. Hay una categoría que tiene que ver con la serie. Está, no me acuerdo bien de todos los nominados, pero estaba el Gambito de Dama, Emily in París, claro. Todo eso, ¿no? Eso, claro. Habían varios. A ver si coincidimos. Sí, estuvo bueno este año. Bueno, la verdad es que hace tiempo que no es tan sorprendente que las series estén dando muy, muy, muy buen material. Y haciendo una revisión de las mejores del año, de las mejores de las distintas plataformas, creo que lo primero que me llamó mucho la atención, porque yo la verdad es que empecé a revisar como los estrenos del año un poco y anotando las que más me habían gustado, y una cosa que es y no es, o sea, llama y no llama la atención al mismo tiempo, es que HBO, o sea, como aparecen los Netflix, aparecen los Amazon, que tienen muy buenas series por lo demás, pero HBO como que no le falla. Yo entre las que anoté, tengo un montón de HBO, tengo como 5 aquí en mi top 10 más o menos. Y yo creo que HBO, en conjunto con la BBC, dio mi serie favorita de este año, diría. Porque hoy día quiero partir hablando por... Hoy día queremos hablar de los mejores dramas del año. Y aquí la número uno para mí es una serie que está a mitad de camino entre drama y comedia, pero me parece que calza mejor en el drama, que es I May Destroy You. Esta es una... Sí, no sé, la comentamos un par de veces, no me acuerdo si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla. Yo la vi, sí, yo la vi. Me encantó. Yo no. Es muy buena. Esta, serie. Bueno, es muy, muy, muy recomendable también. Esta está en todas las listas, además, dentro del top 5. Es como la Fleabag de este año, un poco. Esa de un poquito salida de ninguna parte, con una actriz, guionista, directora no muy conocida y que en la serie realmente es buenísima. Esta es una miniserie, la verdad, de 12 episodios, que es una coproducción de BBC One con HBO. En Chile se vio a través de HBO y son 12 capítulos, como decía, de una historia escrita, protagonizada y codirigida por Michaela Cole, que es una comediante inglesa de 33 años que saltó un poquito a la fama hace un par de años con una serie que se llamaba Chewing Gum, como goma de mascar, y que era una comedia mucho más livianita, mucho más quizás irónica, irreverente, y ahora se lanzó con esta historia, que es una historia además personal para ella, o sea, está basada en algo que le ocurrió a ella, y que en donde ella interpreta una versión de sí misma, que es una chica, una tuitera, que después de volverse muy influyente en las redes sociales, sacó un primer libro al que le fue muy bien, y justo en un momento cuando ya la están presionando porque tiene que entregar su segundo libro, sale un día a tomar con unos amigos. Al día siguiente no se acuerda mucho de qué pasó y con el correr de los días empieza a recordar, empiezan a aparecer flechazos de esa noche y se da cuenta que algún tipo de abuso sexual hubo. Y es una serie que es súper compleja, que porque es tiene momentos de comedia, tiene momentos de comedia súper incorrecta, pero que ella finalmente es una persona que es muy honesta, quizás, me imagino, describiendo su propia experiencia y sus propios sentimientos, porque es un poco los días póstumos a esto, los días y las semanas póstumas a esto, en que ella está en un estado bastante extraño, como que no entiende bien lo que le pasó, no recuerda mucho, tampoco es una cosa en que se victimice demasiado, sino obviamente culparse, pero es una serie que es seria, que es incómoda, que es chistosa, que tiene momentos muy extraños y que la verdad es totalmente original y fue una sorpresa porque quizás no es de las cosas que se publicitaron demasiado y de repente apareció en HBO y como que tomó a todo el mundo un poco por sorpresa. Claro, hay que decir que es inglesa también. ¿Y cómo dijiste? ¿Cómo se llama? Se llama I May Destroy You, que es como podría destruirte, algo así es la traducción. Ya, y está en HBO. HBO, sí. En HBO. Perfecto. Sí, y probablemente el próximo año, esta por la fecha no alcanzó a entrar, porque hay algunas series de este año que igual alcanzaron a entrar a premiaciones. Esta yo creo que por la fecha en que se estrenó, que fue como a mediados de año, no estuvo en las premiaciones de este año, pero para la gente que les gusta seguirle la pista a las series que después aparecen en las nominaciones y eso, esta de seguro que va a estar para los próximos Globos de Oro, para los próximos Emmy, al menos con nominaciones, en comedia o en drama, no sé en dónde, pero en alguna va a estar ahí con hartas cosas, yo creo. Está buena. Además ya, que hay muchas series hay hartas series de HBO como en el mismo tono, ¿no? Como que algo sí. Similares, ¿no? Como mi hija está viendo la de Luca Guadagnino, ¿cómo se llama este? We Are Who We Are. Sí, y quedó fascinada también. También está Euphoria. Hay varias series que son sí. Con muy buenos guiones, digamos, ¿no? Y un poco muy adolescente, muy bueno, sí. Pero fuertes, con temas fuertes. Está bien. Claro, esta es un poquito menos adolescente que esas dos. Euphoria, sí, claro, Euphoria sí, claro, y We Are Who We Are es más como escolar esta, claro, igual es una voz juvenil, novedosa, que se enfrenta a la serie nuevo, desde sí. No un lugar tradicional, y es súper interesante verlo. Oye, ese HBO Go y en Estados Unidos todas las fichas están puestas en HBO Max, ¿tú sabes qué va a pasar para Sudamérica con esa dupleta? Me parece, yo la última vez que revisé todavía no se había anunciado una fecha de llegada, me parece. Pero es que no sé si es que van a convivir o si es que van a meter algunos títulos de HBO Max a HBO. Ahora está la pura escoba, ¿no? Porque hay cosas que no están definitivamente. No, claro. Claro. O sea, el estreno de películas que va a empezar pronto, que se dio Wonder Woman, hoy día anunciaron un montón de cosas, incluso ya en la serie esta que es la precuela de Game of Thrones para el 2022, claro. O fines del 2021, todo para HBO Max. Entonces, ¿qué va a pasar con este otro parte del planeta, digo yo? Mira, pues, lo último que leí todavía no había, y que así hace poco todavía no había ningún plan de que se expandiera a Chile o a Latinoamérica por el momento, pero yo creo que es cosa de tiempo, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo sigo encontrando raro que Hulu, por ejemplo, no esté disponible, siendo que es una plataforma bien importante, y me imagino que HBO, que bueno, seguro que ya tienen sus números de cómo les está yendo en el resto del mundo, irán a tirar, seguro que tienen que sumar HBO Max. Ya. Es verdad, ojalá. Bueno, vamos a una canción y nos sigue dando lo mejor del año. A ver, ¿qué tienes ahí? Una buena, sí, ¿eh? Mira, esto fue lo mejor del año, pero hace ya mucho tiempo. 50 años atrás, ¿eh? Los Bee Gees. Los Bee Gees. Son las 6:44 y aquí estamos, ¿eh? Con Dani Lagos viendo las series. Sigamos conversando de series de lo mejor del año, Dani. Sí, lo mejor, lo del, mejor año. Del año ya. Sí, la segunda que quería destacar y recomendar para que la vea quien no la haya visto es una serie que se llama Normal People y que de hecho tuvo algunas nominaciones. Estuvo nominada a 4 Emmy este año, pero la carrera de drama estaba un poquito complicada, así que no se ganó ninguno, me parece. Pero esta sin duda también fue una de las revelaciones que salieron desde por allá Reino Unido, Irlanda. Esta es una serie, una miniserie irlandesa de 12 capítulos que la comentamos en su momento, que acá en Chile se estrenó y está disponible en la plataforma Starz Play. que esta es una plataforma que hemos comentado, que no tiene contenido original, pero sí están trayendo algunas cosas de Hulu, de estas plataformas que no llegan a Chile, o que los canales que solo están en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. Entonces ahí se han ido armando una biblioteca de cosas bastante interesantes, y yo creo que en este momento... ¿Y cómo se ve Stars en Chile? A través del cable nomás, no hay streaming. Claro. No, es que está el canal Stars y luego está la plataforma Stars Play, escrito todo junto, y que es una plataforma Stars tipo Play. Netflix, etcétera. Stars con Z final, ¿no? Stars. Con Z final y Stars Play. Y es ya, en ojo, Stars Play ojo donde que está. Viene una confusión, sí, atroz, porque estaba viendo una noticia reciente que Fox va a cambiar nombre en Latinoamérica y se va a llamar Star, sin la Z. Star Channel. Yeah. Entonces, Fox Channel va a pasar a ser Star Channel, Fox Life. ¿Por qué hacen Star eso? Life, no sé. Fox Premium Action. Para joderme la vida. Para eso ahora lo hace. Disney, no más. La única razón. No hay otra. Pero es para complicarte. Solo para complicarme, sí. Bueno, esto, como les decía, fue una serie revelación, absolutamente una miniserie de irlandesa de 12 capítulos que tiene a dos. Principales y únicos protagonistas, tienen personajes secundarios, pero que son realmente muy secundarios, a estos dos, interpretados por a una actriz y un actor bastante desconocido, que ella se llama Daisy Edgar Jones y él se llama Paul Mescal. Y es una serie que es súper simple, es la historia de ellos dos. Ellos viven en el mismo pueblo chico en Irlanda, entonces, a pesar de que son muy distintos como socialmente, digamos, económicamente, son compañeros de colegio. Ambos son brillantes. Ella es una chica muy, muy, muy inteligente, que vive en una gran mansión y que parece no tener ningún interés por conocer a sus compañeros de clase, como lo encuentra todo muy, muy superficial, muy tonto, y ella es muy seria. Un poco sus compañeros encuentran que es una amargada. Y él es... también ultra brillante, aunque quizás sus amigos no lo saben mucho, porque es más conocido como por ser un jugador de rugby, y él sí, de muchos amigos y todo. Y ellos dos se conocen porque son compañeros de curso, y también porque la mamá de él limpia la casa de ella, y ahí empiezan una relación romántica que en un principio es secreta, un poco por estas cosas quizás más escolares, de que él es popular o de que ella no, y cosas así. Y esta es una serie que sigue la relación de ellos dos y también el desarrollo personal de cada uno de estos personajes, saliendo del colegio, cuando se van a estudiar a la universidad, y luego también un poquitito después. Y la verdad es que es una historia tan simple como eso, que suena a que podría ser una cosa bastante liviana, pero no lo es. Como que ahí está una de las grandes gracias de esta serie, en su guión, en su formación de personaje, y en cómo hacen de la historia de vida diaria, quizás, o de... o normal, de las relaciones, la de los encuentros y los desencuentros, una cosa súper, súper interesante, con muchas pausas, con personajes que son complejos, que se van complejizando a medida que corre la serie. O sea, que quizás sus problemas escolares son muy simples, aunque obviamente no lo son tanto, pero después empiezan a lidiar con otras cosas, y que no es necesariamente que, no sé, que si les va bien o mal en la universidad, sino que un poco con sus propias trancas, con sus miedos. Y es una serie como un estudio de personajes muy interesante, con dos actores súper, súper buenos que uno no había visto en ninguna parte antes, y que a mí me encantó, y que además llamó la atención de todo el mundo. No sé, por ejemplo, cuando en Inglaterra este año hicieron esa cosa del Red Nose Day, donde todas las mayores celebridades hacen como sketch chistosos había uno de los que fue principales, fue sobre esta serie, con estos actores que básicamente antes, que no conocía a nadie antes de que apareciera la serie. Bueno, ¿cómo se llama? Entonces, Normal People, y está en la plataforma de Stars Play, que voy a aprovechar aquí para salirme un poquitito, porque esta es una serie que yo no había visto, que estoy viendo, por si es que alguien tuviera Stars Play o la vaya a instalar ahora para ver Normal People. También recomiendo muchísimo una serie que me he visto dos capítulos nomás, pero me está gustando mucho, que está también en esa plataforma, que se llama No Man's Land, como tierra de ningún hombre. Tierra de nadie. Claro, pero aquí el juego de palabras es como por de ningún hombre, la verdad, porque está súper buena. Es una serie con un que el protagonista es un francés que se supone que su hermana se fue a Siria a pelear contra ISIS. Existe como un ejército totalmente amateur de mujeres que están peleando contra ISIS, y hay una chica francesa que se supone que está peleando ahí y que murió en un ataque, en una bomba, y su hermano está absolutamente convencido de que eso no es así, que su hermana está viva. Entonces decide partir a buscarla. Sí, un tipo que no, que es como un ingeniero, parte a Siria a meterse en la mitad del conflicto de ISIS y de toda la guerra en busca de su hermana. La serie está súper buena. Perfecto. Buenísima. O sea, Starzplay vale la pena por sí, tiene varias cosas buenas. Sí, hay hartas series que claro, algunas están también en otras plataformas que no son exclusivas, como series que están en Amazon, también en Prime. Pero y aquí descubro que está Penny Dreadful como la primera temporada, porque ahora hay una nueva, ¿no? Una nueva versión. Sí, hay una nueva. Y están los Borgias, hay varias series como ya vistas, pero que es una buena plataforma, sí, ¿no? Tiene buena curatoría. Otra exclusiva que tienen ellos es una que se llama The Act, que actúa la Patricia Arquette, de una historia real de una madre y una hija en un caso policial muy terrible. Sí. Y hicieron una serie el año pasado, me parece, sobre ese caso, que está súper buena, y esa también está solamente en esa plataforma. Está buena. Hay tanto para ver, hay tanto para ver. Ya, sigue nomás, Dani, porque yo no voy a alcanzar a dar nada. Súper. La otra ya la comentábamos, pero me parece que está bien. O sea, que Netflix, de todo lo que sacó este año, yo diría que la mejor que sacó fue la última, o casi última, que fue Gambito de Dama, que también esa, de repente, pum, explotó, estaba en todos lados, y realmente a mí me gustó muchísimo esta serie, que probablemente de las que hemos hablado hasta ahora debe ser la más popular, sí, porque claro, además tuvo un boca a boca que fue muy rápido. Bueno, obviamente las críticas también, además que ser Netflix, o sea, en Chile Netflix sigue siendo la plataforma más popular, entonces apareció ahí, todo el mundo empezó a hablar de esta serie, y yo creo como que debe haber sido las últimas que un poco todos vieron, ¿no? Sí, de todas maneras, sí, y además el fenómeno es como gente jugando ajedrez por todos lados, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para alguien, si es que todavía alguien no la ha visto, esta además se ve muy rápido porque es una miniserie de 7 capítulos basada en una novela de Walter Tevis, que también escribió El color del dinero y otras novelas que se convirtieron en película, y que es la historia de una chica, una prodigio del ajedrez desde que tiene 7 años y queda huérfana y empieza a jugar en el orfanato, y luego su carrera como prodigio del ajedrez y en los campeonatos y queriendo jugar con los mejores de Estados Unidos y después con los mejores del mundo, al mismo tiempo que lucha ella con sus adicciones, con sus líos familiares, con sus problemas personales. Y ahí la serie, que está súper, súper entretenida, se estrenó ahora en octubre, tiene como gran protagonista, y además motivo probablemente, o gran motivo de por qué le ha ido también a su protagonista, a Anya Taylor-Joy, que lo hace espectacular en este papel. Es un hallazgo, yo creo que tiene un futuro muy, muy interesante, ¿eh? La actriz, sí, probablemente vamos a empezar a verla mucho. Sí, porque ella había salido, apareció primero en esta película de Witch, que fue hace un par de años, la película de terror que todo el mundo decía, esta es increíble la película, como terror, quizás más intelectual, por ponerlo de alguna forma, pero una película que no era así de como masiva, y que le fue muy bien, que anduvo por festivales y todo, y ella también actuaba ahí, era una de las protagonistas, quizás la más protagonista, y ahí había aparecido, pero claro, en una plataforma bastante más pequeña, porque era una película quizás un poquito de nicho. En cambio, ahora ya es conocida en todo el mundo, pues seguro que va a empezar a tener harta oferta y va a empezar a verse en películas, en series, en todo. Totalmente. Totalmente. Sigamos nomás porque seguimos. Oye, y alguna de Warner, alguna, bueno, Mandalorian, por supuesto, otro fenómeno del Disney, año. Disney, claro. Sí, pues, sí, ahí, claro, hoy día cuando leía, porque de Mandalorian tuve que leer un poquitito, decían en algunas partes hablantes, realmente como lo que decían ustedes, ¿no? Como de lo bueno y de lo bien que se mete en este universo, que es tan querido, que es tan estudiado, y luego también otras que seguro que lo decían en broma, simplemente hablan de la ternura de Baby Yoda, que es lo único que necesita para hacer la serie como estar dentro de, la de las mejores series del año. Tú sabes que se anunciaron ya varias series que son spin-off de The Mandalorian, que a su vez sí era un spin-off. O sea, es como un tentáculo este de Star Wars que se empieza como a abrir para todos series lados. De Obi-Wan, series y, de todas estas. De todo, de todo. Y tiene que ver con que cada referencia... Leía una, que había una, venía una de Boba Fett, creo. Chipo. Es que cada referencia le toca la fibra a algún fanático. Y una de las cosas más interesantes de Mandalorian es cuando aparece en una serie que no tiene que ver con las películas originales en términos de su historia, aparece un personaje que tiene algún vínculo con esa. O claro, como por ejemplo Boba Fett. En el último capítulo es como la gran, el gran premio, ¿no? Y eso probablemente es lo que tiene a todo el mundo vuelto loco. Sí. Pero durante toda la temporada fueron apareciendo pequeños datos, de pronto para los más conocedores nomás, hay cosas que aparecen y que uno dice, oye, viste que apareció un segundo la nave no sé cuánto que aparecían. Nadie sabe eso, pero los fanáticos lo saben. Es que esa es la cosa, que además la Guerra de las Galaxias, el universo de la Guerra de las Galaxias, son tantos los que saben mucho. Porque quizá en otra cosa serían cuatro, pero cuando son, claro, no sé, un millón los que cachan esa referencia, vale la pena. Pero al mismo tiempo, viendo como los extras que están en Disney Plus, si te equivocabas un milímetro, te puede quedar la escoba. No, te la cobran al tiro. En cambio, acá la redención. Yo creo que hay un tema también que hay que observar, que son que independiente que haya una especie de trama general, ¿no? Como un gran arco dramático, cada episodio es como las series de dibujos animados antiguas, en que se resolvía un conflicto por episodio muy simple, pero que con algunos grados de profundidad, como esas series como Sam, el Rey del Judo, incluso la primera serie de Hulk, que era un tipo que paseaba por todo Estados Unidos y se transformaba, y uno sabía que lo que iba a pasar más o menos. Aquí hay algo de eso, ¿no? Como de western, de película, o sea, de serie de samurái. Muy así. Absolutamente. Absolutamente, sí. Y destaquemos, por mucho que esta cosa ya está como repetida, que Pedro Pascal, que de origen chileno, que pero muestra su cara en algunos momentos, digamos. Lo de Pedro Pascal, yo creo que al revés, el que no haya mostrado su cara es parte de un trabajo realmente extraordinario, porque le dio una humanidad solo con la voz. Uno logró identificar cuando este personaje estaba contento, cuando estaba preocupado, cuando estaba amenazante, solo con la voz. Y o sea, bien ahí, verdad, eso es muy complicado. Apareció complicado. Como en todos los rankings como uno de los entretenedores del año, ¿no? Y con el puro casquito nomás, pues. No. A puro casquito, frente patriótico, sí. Pedro Pascal, ¿eh? Así es la weá, this is the way. Claro, no, está bien. Fantástico. Muy bien, oye, Loreto, bueno, muchas gracias. Oye, pero espérate, ¿te queda algo así como en la coda para que no te dejamos hablar? No, me parece que, si es que mirando HBO podemos tener, o sea, creo que Lovecraft Country, gran serie, gran, Patria, sí, buenísima, sí. Perry Mason, súper buena, The Undoing. Oye, me encantó Perry Mason, la vi entera, muy súper buena. Sí, increíble. Creo que Amazon, que un poquito al debe, ¿eh? Como que la segunda temporada de The Boys estuvo bien, Hunters estuvo bien, pero creo que Amazon este año no tuvo como la gran, gran serie. Quizás lo más cercano fue la segunda temporada de The Boys. Sí, es cierto. Pero está Watchmen no la mencionaste. En HBO. No es de este año. Es del año pasado. No es de este año, no te puedo creer. Creo que no. No, es del año pasado. No, es del año pasado. Pero mira cómo se me confunde. Y Amazon tiene otra serie de ciencia ficción brillante, que es The Expanse, que es muy buena serie también. Está partiendo, mira, no le... está partiendo la quinta temporada. Sí, gran serie. Porque es como capitalismo espacial, es muy raro. Sí, sí. Wow. Es muy buena, sí. Dani, un abrazo y nos vemos luego. Seguimos con la comedia la próxima semana. Listo, que estés bien. Un abrazo. Igual, chau. Y este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.

eso es lo que se comenta, pero también de cómo usó esta polémica o icónica frase como una oportunidad para poder hacer campaña. Mira, más o menos de esto va la campaña a la candidatura constituyente de Clemente Pérez. Pérez, quiero pedir tu apoyo para la convención constituyente. Soy candidato independiente por el distrito 8, soy abogado y emprendedor. Mi especialidad es el derecho ambiental y las energías renovables. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, subsecretario de Obras Públicas y presidente del Metro. Por eso fui un gran impulsor de que el Metro llegara a las comunas de Pudahuel, Maipú, Cerrillos y Quilicura. Por eso hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo... Cabros, esto no prendió, no prendió. Me equivoqué medio a medio. Dos o tres días después, había muchas estaciones del metro en llamas y muchos edificios también. No lo vi venir, lo reconozco. No es la violencia, sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido. Y la votación de millones... Bueno, de... más o menos así va su campaña, queda un poquito, pero el no lo vi venir. Poder ese... de síntesis. Sí, eso es muy curioso. Sí, no, porque sí. Era muy largo, pero él llegaba la a una Biblia parte... La Biblia es más resumida, te digo. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, ahí el que de verdad le interese lo va a poder escuchar mejor, pero él redunda mucho porque su estrategia de campaña es que ahora esto prenda, o que esto sí prenda. Después usa mucho, como 14 veces más la palabra prender que prender. Conjuga esa palabra muchas veces. Entonces, no sé, ¿cómo el pero ahora que él debiese, él lo que debiese tratar es convencer a la gente de que si antes se equivocó cuando dijo esto no va a prender, ahora no se va a equivocar cuando diga esto va a prender, porque si no prende, ahí sí que no prendió. Claro, es como una nuevo? Consecuencia. De nuevo, cabros, creo que esto no va a prender. No, no, eso es lo que, le están, lo que le están diciendo por... Ya, pero eso era la previa, lo de Clemente Pérez. ¡Te voy a aprender, cabro! Entonces, sí. Ahora sí. No, ¿cómo vamos? Ya, quiero cerrar la semana, muchachos, de esta sección con Juanito. Ustedes dirán, ¿quién es Juanito? Porque Juanito es un nombre muy común. ¿Quién es Juanito? Él, más bien su nombre es Juan Gabriel, más conocido como Juanito. Él es un niño mexicano, estudiante de quinto año de la escuela Huachapala en Anzuay, en México. Y hoy en día, este muchacho, Juanito, este niño, te podría decir que México, siendo un país tan grande, debe ser, por este minuto, la persona más popular del país. Y todo esto a propósito de un audio de WhatsApp que se filtró. Ustedes saben que ahora un tweet, un audio de WhatsApp, te puede hacer famoso. Ya está siendo incluso en menos de 24 horas pedido por las grandes marcas para hacer publicidades, campañas de gobierno. Todo esto a propósito de un audio de WhatsApp que le envió a su profesora justificándose por qué no podía entregar una tarea o un deber, como dicen ellos. Pero vamos a escuchar el audio y a la vuelta le ponemos contexto. Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi cuchi empieza a parir. Y no sé hasta qué hora se estará. Y como mi mami aún no llega de paute, yo tengo que estar viendo ahí a la cuchi. En cuanto acabe de parir, le envío el deber ya. Gracias, chao. Espero que me entienda. Ya, cualquiera debe pensar que esto es fake y es real. Y cuando él se refiere a su cuchi, se refiere a una cerdita, a una chanchita, como le decimos acá. No es una gata. No, es una no, gata. No es una gata. Es una cerdita, mira. Yeah. Sí. Sí, entonces, y de cuchi es porque la cuchi es el nombre que él tiene, no es que le llamen así. Lo curioso de todo esto, claro, que se confirma que el audio es real porque... Porque después de esto sale a confirmarlo su profesor, porque al inicio dice prof, maestra Nancy Monroy, que es su profesora, y le cuenta que claro, es de un municipio muy rural de México, entonces él en la mañana le había adelantado, mira, básicamente la tarea o el deber, como le llaman ellos, es un gráfico que tenían que hacer sobre el mar, tenían que hacer, mira, un gráfico sobre el mar, y él muy responsable se justifica, y en la mañana ya le había dicho, es probable que yo le vaya a enviar con tardanza el deber o la tarea, porque mi cuchi está en trabajo de parto, es muy probable que hoy día tenga que parir, y ni mi hermana ni mi mamá se encuentran en el domicilio, así que yo me voy a tener que hacer cargo. ¡Qué buena! Y ahí, después, el audio que manda. Es de una ternura realmente increíble. Además, claro, a nosotros nos causa mucha gracia este tono, que pareciera como que fuera de película, pero habla así, tal cual. Habla así. Ahora, ¿te acuerdas cuando en Chile apareció ese video de ¡Ey, viene el tarro! va a saltar 3 metros. Oh, se fue la chucha el tarro, ¿te acordás ese? Exacto, yo sí, me acordé de lo claro. mismo. Después salió en un comercial, po, y le regalaron una bicicleta de nueva. O sea, pasaron cosas con... yo creo que estamos esperando que niños... También pasó con el Zafrada. Este niñito que se llama Juanito, ya lo... se ha Juan Gabriel se llama, sí. Ya, sí, porque después de esto, inmediatamente, no sé, ahí uno hará la interpretación si gente con buena intención que se conmueve, oportunistas, pero claro, ustedes saben que con esto de las redes sociales se viraliza muy rápido, y es muy parecido a lo que pasa con los ejemplos de Marco, del Zafrada y del Tarro, que son niños que viven otra realidad. De verdad que el municipio donde él vive es muy rural, no tienen acceso a clases telemáticas, en línea con lo que conversamos en el primer bloque. Entonces él todavía no se da cuenta de la exposición que ha tenido el audio que le mandó a la profesora. Bueno, la profesora dice sin mala intención, lo que pasa siempre es como que ella entre sus amigas, entre su familia, como, oye, mira, uno de mis alumnos, mira lo que me mandó. Y así el audio se viralizó y después se hizo muy popular. Pero aún al principio yo dije, no, esto es mentira. Uno que, a pesar de que es antiguo, a uno lo crió el Chavo, dije, no, este ñoño que está hablando. Pero claro, después ya ha sido portada o noticia en los distintos medios mexicanos. Así que, así con la historia de Juanito, de Juan Gabriel. Juanito, para, y te puedo, ¿y podemos escucharlo de nuevo? Que me sí, quedo dando vueltas. Qué tierno, ¿no? Sí, vamos, sí, Manolito. Aquí ya tenemos el contexto, mira, vamos otra vez. Ahí está. Ahí va. Voy de nuevo porque está sin volumen, ahora sí. Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi cuchi empieza a parir. Y no sé hasta qué hora se estará. Y como mi mami aún no llega del paute. Notable. Oye, ¿y la mamá iba a llegar de qué? ¿De scout? ¿Por qué de scout? Del counter, no sé. Dice, de algo apenas de... llegue mi mamá de scout, ¿de dónde llega? No, del scout, trabajo. Por lo que yo alcancé a recabar en redes sociales, que no sé si es real, es una especie de lugar donde trabajan como una especie de temporeras. Es como que el count es como un lugar donde trabajan count. Recolectando frutas. Perfecto. Y cosas. Y la hermana tampoco estaba. Entonces, claro, él siendo un niño tuvo que hacerse cargo ahí de la cuchi que iba a parir. Mira. Está buenísimo. Bien, Miguel, muchas gracias. Ya pues, hasta el lunes, buen fin de. Listo. Chao. ¿Qué viene? Mira, el amor está en el aire, ¿eh? Juan Gabriel. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love. love is in the air. Every sight and every sound. Estos son los elegidos del coleccionista. En esto tampoco es Plaza Italia. Yo ya estaba agarrando tono, Marcelo, para... Sí, tono de recopilación. Exacto. Hoy día vamos a iniciar esta recorrido por recuerdos y canciones curiosas o no tan curiosas. A propósito, como siempre, de algo que pasó el día de hoy. El 18 de diciembre de 1898, pon atención a esto, Gastón de Chasselot-Lauvin estableció el primer récord de velocidad en un automóvil. 1898. ¿Y cuántos kilómetros se mandó? Promedió 63,15 kilómetros por hora. Sino que ese fue su velocidad máxima. 63,15. Yeah. Imagínate, actualmente cuando haya 63 kilómetros por hora, acelera. Máximo 60, dicen algunas, esa es la velocidad mínima, máxima. A esa velocidad debe haber dicho, es que no puedo creerlo. Voy como peo. No puedo creer a la señora. Claro, sí. Voy como peo. Entonces todo ese relativo en la vida. Y es por eso que hoy día vamos a entrar a un recorrido por canciones que hablan de velocidad, que hablan de andar rápido. Mira, por ejemplo, vuelta te mandaste, Marcelo. Mira la primera. A ver. ¿Y este qué es? Coldplay. La velocidad del sonido. Coldplay habla de la velocidad del sonido, que tú sabes cuánto es, ¿no? ¿A cuánto anda el sonido? Por supuesto, 3,1416, Marcelo. Ya, ¿y la luz? 300.000 hectopascales o algo así. No lo recuerdo. Fahrenheit. Sí. Hay barreras ahí, ¿eh? Indiscutibles. Oye, sí, mira, se la está jugando Manolito por el sonido de motos entre medio. Es extraordinario, Manolito, con su mente de niño, ¿no? Ingenua. Qué lindo. Una persona que va a toda velocidad es Freddie Mercury en esta canción. De hecho, en parte su letra habla de eso, que nadie lo va a detener porque va a la velocidad de la luz, de hecho. Nadie me detendrá ahora. Para muchos, según una encuesta, la canción más alegre de la historia, la que eleva el ánimo, de 1978, apareció en 79. Todos. Don't stop me now. Y es verdad que la canción a partir de este momento como que agarra vuelo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es muy buena esta canción, sí. Claro, desafía las leyes de la gravedad, desafía todo a toda velocidad. ¿Por qué hay una moto andando? No entiendo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Uno se escucha la canción si esta es una sesión de música. Pero yo no siento la moto. ¿Tú sentís la moto? Yo no siento. A lo mejor es tú, Marcelo. Y tienes un sonido extraordinario, a lo mejor. ¿Asolió? Dentro. Tienes algo ahí. Yo acá que soy una moto. Si esta es una moto, yo no siento nada. Ser. Dejaste prendido un video en el YouTube. Qué raro, pero tenía un cierto sentido. Oye, la que viene es una canción que nos va a traer recuerdos, especialmente a los que tenemos más de cierto año. Mira, ¿qué es lo que es esto? Esto es la carrera de los autos locos, ¿no? No, podría ser otra vez. ¿Qué es esto, Marcelo? ¡Meteoro! ¡Meteoro! Ahí está. Hay muchas versiones, ¿ah? ¿Eh? Esta no es la versión original, no la pudimos encontrar. Lamentablemente, ¿ah? ¿Eh? Pero este es Goat Speed Racer Go, la serie de Meteoro. Se llama Meteoro Speed Racer, se llama en la sí. serie. En... Yeah. Meteoro, salí ahí. Nos vamos a fines de los 70 nuevamente con un disco de Kiss que fue muy comentado y mucho éxito, se llama Rock All Over the World, y que incluye esta canción, se llama El Señor Velocidad, Mr. Speed. No fue conocida, la verdad, pero vale la pena escucharla. Pero a ti te guste. Total, la sección es tuya, Marcelo. Entonces, siempre es bueno escuchar a Kiss. Bueno. ¿Viste? El señor Velocidad está buscando un nuevo romance. Deberíamos puesto una canción en honor a Nanito Calderón, en realidad, porque le gusta la velocidad. Mira, Nanito, ¿eh? Quiere estar en su casa. Saludos, Nanito, escuchándonos, ¿eh? Gran fan de este programa. La siguiente canción habla de un auto rápido en términos metafóricos, pero habla de un auto rápido, así que por eso la incluimos. Es esta, mira. Ah, pero esta es... Este te quedáis dormido, pues, Marcelo. Pero cachai que hay como una contradicción entre el fast car y la canción que es lenta. Claro. Hay una paradoja acá. Bueno, está, yo creo que es de adrede. Tracy Champa, ¿no? Claro, como que quiere escapar, ¿no? Igual quiere irse. Chapman, nos dicen aquí, nos corrigen. Para cualquier lado, no le parece mal cualquier lugar, se quiere ir rápido de ahí, pero con una canción lenta, que es muy bonito. Es muy bonito, ¿eh? Sigamos, Manolito. La siguiente canción es uno de los grandes clásicos de la música norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado. Bruce Springsteen, en sus comienzos, creó este himno que se llama Nacer para Correr. Born to Run, o Nacido para Correr, que es una cosa para los gringos, es como fuerte. El derecho a vivir en paz, digamos, ¿no? Textura, ¿sí? Es casi, es la historia de una persona que corre y va a salir adelante, toda una juventud identificada con esta canción. Mira, en vivo, ¿tú fuiste a verlo cuando vino a Chile? Sí, es que o esta sea, canción bueno, vino una vez nomás, ¿no? Una vino vez nomás, pues, y claro. llenó el Movistar Arena, pero la igual, gente que fue mágico, no, la ideal. Gente que fue lo pasó increíble, sí, yo la lo banda muy bien. Extraordinaria. Y es muy loco, porque mi señora, que no tenía nada, ninguna relación, no le gustaba, o en realidad nunca se había acercado a Springsteen, de ahí se volvió fan. Es como que pero fue claro. tanto lo que pasó ahí que dijo, no, yo tengo que escuchar todas las canciones, este gallo. Este gallo bueno, oye, este gallo bueno. Este gallo no es bueno, ¡es muy bueno! ¡Es muy bueno! Le pasó, ¿eh? Le pasó. Pero bueno, sigue sí, nomás. Oye, ya, y la última canción, el título me parece muy divertido porque es Corre como... Corre a toda raja, una cuestión así, porque es Run yeah. Like Hell. O sea, corre lo más rápido que podáis. Como cuete. Es al final... Claro, como cohete. Hacia el final de The Wall de Pink Floyd viene esta canción, que fue un éxito para la banda. Mira. Es buena. Muy buena. Hay un disco de los Bunkers que se llama La Velocidad de la Luz, pero que la canción no... que le da el título no es muy conocida, entonces no... No clasificó, pero lo podemos mencionar nomás. Mira, ¿no se te ocurre ninguna otra que haya quedado fuera? Speed, había una. ¿De rapidez? Voy a haber puesto la del Correcaminos, tal vez. Estando en la carretera. Pero es un pip. A pesar que tú sabes que son mentiras, el coyote en la naturaleza corre mucho más rápido que el Correcaminos, pero bueno, es un mono animado. Claro, no estoy buscando canciones en español que sean de velocidad, pero hay una canción de este grupo chileno francés. Las cosas son más lentas, creo que se llama la canción. Pero eso al revés, entonces. Ir lento, camina lento.